En un bosque de la China yo me perdí con un blon y me encontré unos ojos chiquititos y rojos. Y si no encuentro el sendero, por lo menos hay para enrolar. Tranquila mi niña, si hay fuego, no importa lo que toque caminar. Me fui buscando weed para un bosque de Beijing. En ese roce por la noche sin quererlo me perdí. Como todo estaba oscuro hice fuego y lo prendí. Allí fue cuando sentí el equilibrio del Feng Shui. Conocí a Chun-Li, una niña de ojos rojos. Me sedujo con su aroma, me hizo presa de su antojo. Ya medianoche me sentía bien high, en una nube voladora sobrevolando Shanghai. No podía ver las luces de Medellín, no entendía nada porque no sé mandarín. Las flores de mi jardín no sé dónde están. En el bosque de la China busqué flores de Yunnan, esas que me ponen como Genghis Khan. Los ojos bien chinitos como Jackie Chan. Ahora puedo volar cuando en la chinita pienso, envuelto en sus aromas de incienso. Al cabo fuimos de una opinión, montamos un joint, nos fuimos los dos a sentarnos a un árbol perdidos entre el humo con tos, humo con tos. Tus ojos se volvieron de chinita, te encontré y ya no estarás solita. En el bosque con la planta que levita, puede haber humo pero verte no lo evita. Si supieras que por ti iría hasta Beijing, cruzando nieves y desiertos desde Medellín. En avión o montado en un delfín, un poco de weed y vamos hasta el fin. Yeah, ella que sí y yo que no, que por allí, que ya no voy, que me perdí, mejor los dos, que me quedo con tus ojos chinos. Voy caminando solito por el charquito, desmoñando un moño que coño se ve exquisito. El cielo despejado, es un día soleado, tengo que aprovechar. El paisaje está bonito, echando humo, escuchando a los pajaritos, meditando como Buda ya en el palafito. Es un bosque encantado, o es que ya estoy trabado, pero parece que esa chinita me está haciendo ojito. Ajá, se siente el ensorbe y el pestón, la neblina está nublando mi visión. Ya estoy como aquel gurú que tuvo una iluminación, y en una alfombra de lana viajo hasta el nirvana en otra dimensión. Hacia un mundo de empatía, sin envidia, habladuría, donde se respire amor y abunde la alegría. Todos en el mismo mundo, sacándole guantú, donde no existe el tabú, siempre reina la armonía. En un bosque de la China yo me perdí con un blon y me encontré unos ojos chiquititos y rojos. Y si no encuentro el sendero, por lo menos hay para enrolar. Tranquila mi niña, sin fuego, no importa lo que toque caminar. En un bosque de la China yo me perdí con un blon y me encontré unos ojos chiquititos y rojos. Y si no encuentro el sendero, por lo menos hay para enrolar. Tranquila mi niña, si hay fuego, no importa lo que toque caminar.